el bazar. ¡Hey, tú! ¡Sigue tú! No podéis faltar. Venid, que hay que ver a este ser que es colosal. ¡Toma del clarín! ¡Tin, tin! ¡El timbal! ¡El chico es sensacional! ¡Gran Ali! ¡Príncipe Ali! ¡Ali Ababa! Al pasar, siempre inclinar, siempre ante ti. De gala se han de vestir sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Es audaz, fuerte y temblor, ¡claro que sí! Venció a cuchillo a un león, a todo un gran batallón. Clamemos al mismo sol. ¡Que viva Ali! ¿Y qué tiene? A ver, chicas, algo más. Ojo, ojo, ojo. Animales muy raros y bellos. ¡Echadme la manita, va! ¡Ali, que no toquen, yo soy yo! ¡Nunca vi un cortejo así! ¡Gran Ali, qué hombre es Ali, Ali Ababa! ¿Entendrás que estarás? ¡Sube por ti! ¡Me lo tomo! ¡Que salgan todas a ver! ¡Prepara el velo, mujer! ¡Ya está el príncipe aquí! ¡El gran Ali! ¡Tenemos los albinos de pez! ¡Vamos a verlos! ¡Yo quiero verlos! ¡Lo que quieras me puedes pedir! ¡Reyes, pajes, sirvientes, doncellas! ¡Por fidelidad a tu te gustan y lucharán! ¡Y si mueren lo harán por ti, sí, por ti! Su majestad le obsequia con su amistad.